Si tú la ves en la calle, jamás imaginarías que detrás de su imagen hay una niña escondida. Si tú la ves en la calle, jamás imaginarías que detrás de su imagen hay una niña escondida. La ves como actúa, como se viste y camina. Ella no ve las palabras. No trates de decirle lo que ella tiene que hacer. Ella es una niña, pero se cree una mujer. Sale pa' la calle y a todos sorprende. Ella es mi chica rebelde. No trates de decirle lo que ella tiene que hacer. Ella es una niña, pero se cree una mujer. Sale pa' la calle y a todos sorprende. Ella es mi chica rebelde. DJ Vibe.